Efesios capítulo 1, verso 1 al 4. Para que usted entienda, la iglesia que se formó en Éfeso, este grupo de hermanos que estaban ahí, era un grupo de personas que tenían mucha dificultad para servir al Señor. Primero, porque la diosa que se adoraba en todo el mundo en aquel tiempo, llamaba Diana de los Efesios, también conocida como la diosa Atena, tenía su templo matriz ahí en Éfeso. Ahí estaba el templo de la adoración a esa diosa Diana. Y la gente acudía de tiempo en tiempo y subía al lugar más alto donde estaba el templo de la diosa Diana a adorar, a ofrecer presente, para que también la diosa les pudiera responder en algunas peticiones. Pero usted y yo sabemos de que dioses que hacen los hombres son dioses muertos. Tienen boca porque se les talla, porque se les hace con las manos, pero no hablan. Tienen también cuerpo y tienen oídos que le podemos tallar, ¿no es cierto?, con algún instrumento, pero no escuchan. ¿Se da cuenta? Son cosas que el ser humano hace. Y ahí estaba ese pueblo pequeño que había sido rescatado de la idolatría y estaba sirviendo a Cristo en un lugar muy difícil de predicar. De tiempo en tiempo, una vez al año, también se hacían los carnavales. Me imagino yo que tiene que haber sido como el carnaval de Río y tal vez más escandaloso, porque una vez al año salía el pueblo por todo lugar con su dios, que también adoraban al dios Baco. Una era la diosa Diana y el otro era el dios Baco, el dios del vino. Y ellos andaban por las calles pregonando al dios del vino, porque también había muchas viñas en aquel lugar donde la gente trabajaba en eso, en la viña, en la venta de la uva, en la venta de los vinos y licores. Entonces, una vez al año salían con su carnaval y era muy difícil también llevar una religión como el Evangelio. Cuando la iglesia se propuso servir a Cristo, el apóstol dejó encargados a algunos hermanos y se fue también a otro lugar. Los hermanos que quedaron a cargo de la iglesia de Éfeso, para que usted sepa, eran los hermanos llamados Priscila y Aquila, que era un matrimonio. Y esta iglesia pequeña estaba en la casa de Priscila y Aquila. Esa era la iglesia que tenían, el hogar de ellos. Se recibía, ¿no es cierto?, y se abría para formar una pequeña iglesia, una pequeña congregación. Y podríamos decir, eran muchos, no, eran poquitos. Y a ellos va dirigida esta carta. Bendito el Señor. Y el apóstol Pablo, entendiendo de que era difícil para ellos poder servir al Señor, les manda decir de que esta carta es enviada por Pablo, apóstol por la voluntad de Jesucristo, llamado y enviado a todas las naciones, pero principalmente a esta pequeña iglesia. Nosotros hoy día estamos personificados en la iglesia de los Efesios. ¿Me entiende? Hoy día nosotros somos como la iglesia de los Efesios y esta palabra es para nosotros. Y nos dice de que hay gracia y hay paz para nosotros por ser parte de esta iglesia. Para que usted entienda, el mundo dice que tiene paz, pero no tiene paz. Andan desesperados. En estas fechas de Navidad y Año Nuevo andan corriendo de un lado para otro, buscando el regalo que según ellos va a hacer feliz a sus hijos o a sus hijas. Sin entender de que lo que le hace feliz a un niño es la presencia de un padre o una madre, la armonía en el hogar, mire qué sencillo. Pero el ser humano se afana buscando el regalo, se afana en estas fechas para poder, ¿no es cierto?, tener todo lo más rico y para beber y tomar y para estar juntos en familia. Pero cuando llega el momento de que se acerca el día de Año Nuevo, por ejemplo, o Navidad en la noche, por lo general en las familias que no está Cristo hay disensión, hay peleas, hay discusiones. ¿Se da cuenta? No hay paz en los hogares. Y cuando llega a una armonía ficticia y llegan a pasarlo bien, se emborrachan y queda la tiéndala, como decía mi abuelo, palabra antigua. Al final, todo lo que era bonito se traduce en riña, pelea, discusión, falta de paz. ¿Sabe por qué? Porque el único que da paz es Jesucristo el Señor. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No, no, no. Porque la paz de Cristo es verdadera. ¿Y sabe cuándo viene la paz? cuando el ser humano se pone a cuenta con Dios. Porque antes estábamos lejos de Dios, éramos de otra ciudadanía, estábamos enemistados, no había una relación personal. Y dice que cuando llegamos a Cristo, hay entonces una reconciliación entre Dios y el hombre, Dios y la mujer. Y como hay reconciliación, hay paz. Y la paz de Dios entra a nuestra vida, entra a nuestro hogar, y realmente podemos ser felices con Cristo a nuestro lado. Bendito el Señor. Es lo que experimentó Adán y Eva, se lo conté tiempo atrás, cuando estaban en el huerto del Edén. Dios todos los días llegaba a conversar con ellos, pero había paz en ese lugar. Y cuando llegó la rebelión del pecado, todo se destruyó. Así pasa también en el mundo. Entonces, el Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, nos desea gracia y paz. Pero yo quiero irme, ¿no es cierto?, a los dos últimos versos, donde nos habla, primero, en el verso 3, de la bendición que hay para los hijos de Dios en los lugares celestiales, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y quiero hablarle del verso 4, que Él nos escogió desde antes, dice, de la fundación del mundo. ¡Qué maravilloso! Estamos entrando un nuevo año y yo quiero que usted entre, tómelo de parte del Señor. El Señor quiere que usted entre a un nuevo año con una confianza, con una seguridad de que primero somos hijos del Señor. Fuimos llamados por Cristo a esta bendición grande, que aparentemente es pequeña. Usted podrá decir, pero ¿hay algo de bueno en ir a la iglesia? ¿Hay algo de bueno en poder asistir a escuchar una palabra a un hombre que está hablando y que dice ser pastor y una palabra que se dice que viene de Dios? ¿Hay algo en eso? Hay mucho. Hay mucho en juego. Hay mucho para perder, pero también hay mucho por ganar. Bendito el Señor. Lo lindo de todo esto es que cuando el ser humano se encuentra con Dios cara a cara, todo cambia en su vida. Cuando la mujer se encuentra con Cristo, todo cambia en su vida. Yo pienso en aquella mujer que fue muy de madrugada. Se está refiriendo al sábado en la tarde. Nosotros pensamos siempre que cuando María Magdalena fue a ver al Señor fue el domingo en la mañana. Es lo que se nos enseña en la Iglesia Católica. Sea como sea, la religión judía dice que fue el día sábado de la tarde, a las 6 de la tarde. Como sea, esa mujer convencida de lo que Cristo había hecho en su vida, fue muy de mañana a ver si era cierto que el Señor estaba muerto. Y se encontró con que el Señor había resucitado. Fue la primera en llegar, porque la convicción que ella tenía es que Cristo había cambiado su vida. No se convencía, ¿cómo va a estar muerto si Él cambió mi vida? Él transformó mi ser, decía ella, no puede estar muerto. Ningún hombre ha hecho lo que Él hizo conmigo, tiene que haber pensado María Magdalena. ¿Sabe por qué? Porque era una escogida del Señor, así como usted y como yo. Cuando Cristo estaba formando las cosas, porque dice que Él, todas las cosas fueron hechas por Jesucristo. Juan capítulo 1, el verbo de vida. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando Él decía, hágase la luz, la palabra que salía por su boca iba formando todo, y el Espíritu Santo se iba moviendo por la faz de las aguas y hacía todas las cosas. Bendito el Cordero de Dios. Ahí en la mente de Dios estaba usted y estaba yo. Estábamos en la mente de Él. Desde antes de la fundación del mundo, ya Él sabía lo que iba a hacer. Y mientras formaba, ¿no es cierto?, las estrellas, y mientras hacía todas las cosas, Él estaba pensando en nosotros, en la vida que íbamos a tener. Porque Él es Dios. Recuerde que Él es Dios. El futuro, miles de años adelante, son como el presente para Dios. Todas las cosas están en un presente para Dios. El futuro y el pasado están en un presente para Dios. Todo Dios lo conoce. Bendito el Señor. Así que cuando Él estaba formando las cosas, ya estábamos en su mente. Y Él sabía que un día este llamado de Cristo iba a llegar aquí a Santiago, a los vilos, donde fuera. Pero usted y yo íbamos a escuchar ese llamado. Íbamos a decirle, sí, Señor, yo quiero ser tu hijo. Y lo más lindo es que Él dice, pero no me escogiste vosotros a mí. Yo les escogí a ustedes. Bendito el Señor. Todo estaba preparado para que pudiéramos un día recibir esta bendición tan linda de ser hijos del Señor, de ser salvos, de tener en nuestra vida Lo más lindo, el cambio hecho por Cristo en nuestro corazón. ¡Qué maravilloso! Antes de que se fuera a formar el mundo, ya Él nos vio. Y sabía que nosotros íbamos a responder al llamado. ¿Y sabes lo más lindo? De que Él también vio la bendición que íbamos a recibir cuando termináramos nuestra carrera. Hay bendición de Dios en los lugares celestes. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Hoy día que somos hijos, usted puede tener la confianza, la seguridad, que hay un lugar preparado para nosotros. Dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay moradas en el cielo, hay lugares celestiales. Bendito el Señor. Conozco a 3 personas que dieron testimonio de esto. El hermano Jorge Vázquez, que también vino a esta iglesia y ya falleció, vino a este local y ya está en la presencia del Señor, y nos contaba cómo su familia vio resucitar al hermano que se fue al cielo y resucitó delante de sus ojos para decir que él estaba en un lugar mucho mejor, pero que venía a perdonar la deuda que tenía con todo, y luego se echó para atrás, falleció y nuevamente se fue al reino de los cielos. Al hermano Orlando Toro, que murió mientras era operado en Santiago, y dice que fue al reino de los cielos y volvió para contar que el cielo era real. Bendito el Cordero de Dios. Bendito el Cordero de Dios. Ahí tenemos 2 hermanos. Y el otro ya se me olvidó, no sé. Ay, el hermano Rubio, que estuvo en el púlpito de nuestra iglesia aquí en Los Vinos. Y él dijo así, se juramentó, y creo que también se lo conté. Y dijo, si yo estoy contando una mentira aquí, dijo, en este púlpito, que yo muera, dijo, en este mismo lugar si estoy diciendo mentira. Se juramentó, dijo. Porque hay muchas personas que cuando yo cuento esto piensan que yo estoy inventando, dijo. Pero aquí, dijo, para que ustedes sepan que yo estoy diciendo la verdad. Si yo estoy mintiendo, entonces que Dios me mate aquí mismo, dijo. Si yo estoy mintiendo, dijo. Y dice que él fue arrebatado al tercer cielo. Y allá, dice, vio un lugar extraordinario, un paraíso, tal como cuentan los hermanos, como cuenta la Biblia. Y dice de que él vio el suelo brillar, dice, dorado, y le pegaba el polvo, dice, y cuando se levantaba era oro, dice, oro que estaba en el aire. Y luego el polvo se caía para abajo, dice, tal como dice la Biblia. Y cuando respiró, el aire era gozo, decía. Y si esto es mentira, que Dios me mate aquí mismo, dijo él, porque yo estoy diciendo la verdad. Yo estuve allá y Dios me trajo de vuelta. Bendito el Señor. Hay lugares preparados para nosotros, hermano. Aunque el mundo diga, no, eso es mentira. Porque digan que es mentira, no va a dejar de ser verdad. Bendito el Cordero de Dios. El ateo más grande puede negar estas cosas. Pero Dios es real. Como dijo Marcelo González. Ateo de nacimiento, pero que vio a Cristo en Punta Arena mientras le predicaba el Evangelio. Así que, hijo querido, nos espera una gloria eterna en el reino de los cielos. Entra al próximo año con gozo y con alegría. Nos resta camino todavía. Mi pastor, estoy cansado, tengo tantas pruebas. Pero hoy día coma carne como lo hizo Elías en el desierto, porque nos resta camino todavía, hermano querido. Aún falta camino que recorrer. Y necesitamos la fuerza del Señor hoy día. Hoy día vamos a comer de este alimento y Dios nos va a fortalecer por su palabra. Porque necesitamos todavía caminar. Bendito el Cordero de Dios. ¿Qué vendrán? ¿Días mejores, días peores? Seguramente vienen un sinnúmero de cosas que van a suceder en este mundo. ¿Me entiende? Usted no se asuste porque Dios está con nosotros. Está a nuestro lado. Tal vez nos vienen todavía algunos sismos, algunas cosas como tsunami, catástrofes naturales. No lo sabemos. Dios tiene todo en su mano. Pero como sea, Dios está a nuestro lado. Y es lo más importante que tenemos que saber. Jamás usted piense que Dios le va a dejar solo. No, pareciera como que nos deja solo, pero es para probar nuestra vida. Pareciera como que no está a nuestro lado, pero Él entra al horno con nosotros, fíjese. No nos deja solo. Entra al arca con nosotros, entra al foso de los leones con nosotros, para proteger nuestras vidas. Porque dice que cuando estaba ahí Daniel en el foso de los leones, el ángel del Señor se apareció para calmar. ¿Quién cree usted que era ese ángel? Era el Señor Jesucristo que estaba ahí. Bendito el Cordero de Dios. Y Él está con nosotros en cada momento. Así que a veces se torna dura la prueba. Sí, claro que sí. Pero entre al nuevo año con gozo y con alegría, hermano querido, sabiendo que el más grande de todos está a nuestro lado. Bendito el Cordero de Dios. Nunca el Señor va a dejar nuestra vida, porque Él tiene promesas. Y Él es fiel a sus promesas. No hay nadie más fiel que nuestro Dios. Dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación, y tiene por segundo nombre fiel y verdadero. Él hace honor a sus promesas. Y si Él dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, debemos de creer que va a estar con nosotros. Y si Él dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé, es porque así va a ser, va a estar con nosotros. Y si Él nos permite estar bajo la sombra del Omnipotente y ampararnos en su sombra, ¿qué vamos a temer, hermano querido? ¿Vamos a temer al terror nocturno? ¿Vamos a temer que vengan, ¿no es cierto?, noticias a lo mejor terribles a nuestros oídos? No, no, sea lo que venga, Cristo está con nosotros. Qué triste noticia para Marta. Tu hermano ha muerto. Se le vino el mundo encima. Y cuando vino el Señor le dijo: Marta, tu hermano resucitará. Sí, Señor, sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Sin darse cuenta que el autor de la vida estaba ahí mismo delante de ella. Qué más triste que eso. Se le vino el mundo encima. Porque su hermano había muerto y el Señor lo resucitó ahí mismo en presencia de todos ellos. Hasta para la muerte hay solución, fíjese. Se llama Cristo el Señor. Porque cuando Él murió, dice que bajó a las profundidades. Y dice que la muerte no lo pudo retener porque Él no había cometido pecado. Así que fue y le arrebató las llaves al imperio de la muerte. Porque la muerte es un ángel caído que tiene un imperio y mata a todos aquellos que no están en Cristo. Tiene el poder de quitarle la vida. Pero cuando el hombre y la mujer arrancan para el lado de Cristo y entregan su vida a Cristo, la muerte ya no nos puede tocar. Es Dios el que está con nosotros, y nuestra vida es quitada cuando el Señor quiere quitar nuestra vida. ¿Te das cuenta? Y cuando nos quita la vida y partimos del escenario de esta tierra, vienen ángeles a buscarnos para llevarnos al reino de los cielos. La muerte nunca más nos va a tocar, fíjese. Bendito el Cordero de Dios, porque no tiene poder sobre nosotros. Qué triste, hermano querido, para aquellas personas que no conocen al Señor, porque la muerte les troncha la vida y el alma se las lleva el otro ángel, que se llama el ángel del abismo. Se los lleva a otro lugar tormentoso, donde estaba el rico que tenía a un pobre a su puerta llamado Lázaro. Bendito el Señor. Todo esto es una realidad, fíjese. Es una realidad. Pensar que hay personas que creen de que todo esto es una mentira. ¿Cómo va a ser cierto? Dice que esto, las cosas espirituales son reales y en griego. Son tan reales y están. Dios está más cerca que usted que su propia ropa interior, fíjese. Más cerca está Dios, porque está dentro de nuestro corazón. Bendito el Señor. Así que, hijo querido, yo le quiero invitar a usted que hoy día, si no hemos portado mal, porque usted podrá decir, no te he servido bien, Señor. A lo mejor no me he esforzado como tú quieres. No importa. Estamos terminando el año. Y de hoy día a mañana vamos a entregarle el año al Señor. ¿Cómo? Haciendo un pequeño análisis. Usted tiene que analizar su vida. ¿Cómo me fue en este año espiritual? ¿Me esforcé? ¿No me esforcé? ¿Tuve ganancia? ¿No tuve ganancia? ¿Cómo le serví al Señor? Haga un pequeño retrospectiva y empiece a pensar usted cómo me fue. Y si ha considerado en su corazón y considera usted de que no le ha servido bien, entonces usted haga un nuevo compromiso con el Señor y le va a decir al Señor: Señor, quiero servirte mejor, y haga un compromiso con Cristo de servirle mejor. Y cuando usted hace un compromiso, Él le ayuda a cumplir el compromiso. Bendito el Señor. Así es. Así tienen que ser los cristianos. Analizar su vida para saber cómo le hemos servido al Señor. Y si usted tiene delante de Dios una petición, tenga confianza de que Dios puede responderle aún este año antes que llegue el otro, si es que está con apuros en su vida. Lo lindo es que Dios es bueno y es fiel a sus hijos. Él nunca nos falla, fíjese. Siempre aparece. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude a entender su palabra de día. Bendito el Cordero de Dios. Así que siéntase gozoso, porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él nos miró y sabía que íbamos a escuchar este llamado, y sabía que íbamos a decir presente, aquí estamos, Señor, y yo te sirvo. ¿Y sabe lo que hace el Señor cuando llegamos al Evangelio? Usted no se ha dado cuenta, pero lo que hace Dios es que Él empieza a abrirnos caminos, empieza a abrirnos caminos para que podamos caminar tranquilamente y transitar en forma más holgada, y nos abre camino. Pero Satanás, el diablo, viene a estorbar ese camino, a ponernos pruebas por delante, a nos traer cosas y un sinnúmero de detalles que se nos aparecen en el camino. Pero el Señor va con nosotros abriendo camino. Gracias. Me gozaba hoy día en la mañana porque un hermano daba gracias y decía, entiendo, decía, de que hoy día las cosas espirituales son realmente más profundas. Antes no las entendía, dice, pero ahora la estoy entendiendo, decía el hermano. Porque las dos veces, dijo, que he ido a vender la moto, he tenido problemas. Claro, tuvo una moto primero y la fue a vender, y dice de que no se equivocó, porque dice que el freno se le quedó muy duro, y en vez de echarle el líquido de freno al líquido de freno, le echó otra cosa y se equivocó. Y no era líquido de freno, ya anduvo con problemas, dice. Pero no sabe cómo la moto se arregló, porque él oró a Dios y la moto se arregló, dice, y pudo vender la moto. Y estos días dice que fue a vender la moto otra vez porque no le gustó, era muy bulliciosa, y cuando estaban allá se lo echó a perder una hora antes y no funcionaba la moto, y movieron todos los cables y la moto no hacía ni una cosa. Y dice que revisaron todo, iba a llegar el comprador y dijeron, no la vamos a poder vender porque la moto no funciona. ¿Qué hacemos? Echemos mano a la fe, decía, como nos han enseñado, y oremos al Señor para que nos haga vender la moto, decía. Y incomprensiblemente oraban al Señor y le pidieron a la moto que al Señor que ungiera la moto, y dice que le echaron a andar y la moto partió al tiro, dice. Y decía, no entiendo cómo, pero entiendo que las cosas de Dios son, y las cosas espirituales son reales, dice. Y entiendo que Dios es bueno y es misericordioso. Es incomprensible, pero ahí están, decía. Son reales, bendito el Señor. Así es también la vida espiritual en nuestras vidas, hermano. No se entiende. Hay uno que nos hace la guerra y no entendemos por qué tenemos tanta lucha. Pero también hay otro que nos ayuda, nuestro bendito Señor Jesucristo. Y Él nos abre paso para seguir adelante. Así que no tenga temor. Hay uno que nos abre paso, que es el Señor Jesucristo. Bendito el Cordero de Dios. Y está con nosotros en cada momento. Amén. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. El mundo espiritual le pertenece al Señor. Quiero contarle esto porque no sé por qué siento de contárselo, pero se lo voy a contar. Íbamos, ¿no es cierto?, de vacaciones con mi esposa y mi hijo ahí a... ¿cómo se llama donde fuimos la última vez? No. Al Rosa Agustina. Es como... son piscinas, ¿no es cierto? Algo hermoso, ¿no es cierto? Fuimos para allá al Rosa Agustina. Y el Señor nos permitió llegar allá, nos dio los medios para llegar. Y cuando íbamos en la cuesta, el auto se estaba fundiendo, empezó a calentar, se subió la embarra ahí, ya no pudimos seguir porque se estaba calentando. Y resulta de que cuando eso fue cuando volvíamos de Santiago, porque fuimos a Santiago de vacaciones y a las conferencias, y cuando nos volvíamos íbamos a Rosa Agustina subiendo una cuesta. La dormida, gracias, mi hijita. Y se nos calentó el auto, pero el auto se nos había calentado en Santiago, porque resulta de que yo, no siento, como fui imprudente, confié en el auto más que en el Señor, y le puse, no siento, como decimos, la llano, y a 140, 150 pasando vehículos como si nada. Vaya, dije yo, este vehículo es fantástico. Vaya. Y cuando íbamos llegando, no siento, ahí a Tiltil más o menos, ¿no?, el auto se calentó. Ah, ya era, se calentó. Ay, dije yo, ¿qué pasó? Señor, dije yo, ¿qué pasó? Nada. Cuando llego a Santiago, ¿no es cierto?, ya también el problema es que se calentaba, que se calentaba, que se calentaba. Entonces, le pregunto al Señor, ¿qué pasó, Señor? ¿Por qué el auto se calienta? Me dijo, por imprudente, porque no obedece las leyes del tránsito. Por eso herí el vehículo, me dijo el Señor. Ay, Señor, si tenéis toda la razón, dije yo. Tenéis toda la razón. Confía en el vehículo en vez de obedecer al Señor. Usted podrá decir, pero ¿cómo? ¿Por la ley del tránsito? Sí, porque los hijos del Señor tenemos que ser obedientes hasta la ley del tránsito. ¿No ve que dice que el Señor fue obediente en todo, dice, a las leyes terrenales, a todo fue obediente? Y los hijos de Dios también. Y Dios se molesta. Y Dios me dijo, te herí el vehículo porque no fuiste prudente. No obedeciste las leyes del tránsito. Así que estuve en Santiago todos esos días con el problema en el auto. Ya, Señor, ¿qué hago? Cuando nos veníamos, como le dije, subimos a la cuesta, ¿no es cierto? Lo dormía yo otra vez. ¿Qué hago, Señor? Y entendí algo. Como el Señor había herido el vehículo, le dije, Señor, tienes toda la razón. Pero como tú eres el que hiere el vehículo, ahora voy a orar para que tú me sanes el vehículo. Así que oré al Señor para que sanara el vehículo, y en el nombre de Jesús reprendí al espíritu, porque los espíritus que andan en el aire, el Señor los manda. Y también tiene poder para retirarlos, porque todos lo obedecen al Señor. Así que oré al Señor, Señor, te ruego que en el nombre de Jesús te mandes a este espíritu que hirió mi vehículo, que se aparte del vehículo. Y mientras oraba sentí que ese espíritu se fue. ¿Y sabe que no tuvimos más problemas después de eso? Porque oramos. Si el mundo espiritual es así, usted podrá decir, ¿pero cómo? Para el que cree, todo es posible, pues, hijo. Así que oramos y llegamos después sin problema, nos venimos a los vinos, sin ni un problema, hijo querido. ¿Se da cuenta? Y un sinnúmero de veces me ha pasado esto, que uno ora y Dios responde. ¿Me entiende? Porque todo está en la mano del Señor y usted tiene que creerlo. La hermana Edita nos llamó urgente porque no podía dormir en la noche y el niño tampoco. Porque yo se lo conté y se lo voy a contar de nuevo, a ver si se lo olvidó. Porque el Señor permitió que en la noche Satanás viniera a su casa y toda la noche molestaba al niño y la molestaba a ella y no le dejaba dormir. Y le respiraba en el oído. Satanás es el diablo. Y ella lo veía y le daba miedo y le daba temor. Y el niño que sentía la presencia también no podía dormir. Toda la noche lloraba y los perros ladraban. No podía dormir. Y la hermana estaba con crisis de pánico, estaba alterada y no podía dormir. Porque toda la noche Satanás el diablo le molestaba. Hasta que una noche le dio vuelta al coche y botó al niño al suelo, fíjese, porque ella lo vio, dice. Tenía la. Dios le permitió a ella verlo y sentirlo. Y lo vio que le botó el coche y en la cuna y el niño cayó en la cama, cayó al suelo. Así que nos llamó. Así que como nosotros entendemos las cosas espirituales, oramos al Señor con nuestro pastor y le pedimos al Señor misericordia y que apartara a Satanás del diablo y no le diera más permiso de entrar en esta casa. Y desde ese día ella pudo dormir y el niño pudo descansar y los perros pudieron descansar también de la noche. Así que ha estado muy contenta sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque es el Señor el que manda en el mundo espiritual. Tenemos al más grande con nosotros. No tiene por qué temer usted, porque si Él está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Bendito el Señor. Así que usted duerma bien por las noches, descanse, ore a Dios y diga como el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré. Bendito el Cordero de Dios. ¿Y cómo va a despertar los otros días? En paz. Bendito el Cordero. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Amén. Que Dios le bendiga en este día y que este año nuevo sea cargado de bendición para todos los que estamos en este lugar, para su familia en Santiago. Amén. Y donde quiera que se encuentre. Amén. Para Dios son dignos para siempre. Sí. Oremos.